Los científicos del Instituto de Quimiagricultura de la Academia de Agricultura de Corea desarrollaron una sustancia de revestimiento de las semillas de maíz que tiene alta eficacia en la realidad. Este elemento previene el daño por insectos nocivos y funciona como insecticida, desinfectante y fomentador de germinación y crecimiento de la semilla. Si lo aplican, pueden elevar al 99% la tasa de brote y producir 500 kilogramos de maíz más por hectárea.